El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En la canasta surtida les contaremos sobre el origen del Día Internacional del Yoga, que se celebra el 21 de junio. Y en la entrevista nos acompañará Marta Elena, maestra de esta disciplina, con quien conversaremos sobre la historia del yoga y sus características. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. La canasta surtida. ¿Sabías que el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga? En 2014, la India propuso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el proyecto de resolución para crear el Día Internacional del Yoga, mismo que recibió el apoyo de 175 estados miembros. El primer ministro india, Narendra Modi, presentó el texto en un discurso pronunciado en la 69ª sesión de la Asamblea General. En él dijo que el yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición. El yoga representa la unidad de la mente y el cuerpo, el pensamiento y la acción. Es importante coordinar todos estos aspectos. Ese enfoque holístico es valioso para nuestra salud y nuestro bienestar. El yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza. La resolución, aprobada el 11 de diciembre de ese mismo año, señala la importancia de que las personas y las poblaciones adopten decisiones más saludables y modos de vida que proporcionen la buena salud. La Organización Mundial de la Salud también ha pedido a los Estados miembros que fomenten la actividad física de los ciudadanos. El sedentarismo es una de las 10 causas más frecuentes de muerte en el mundo y un factor clave de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El yoga es más que una actividad física. En la intervención antes de votar la resolución, el presidente de la 69ª sesión de la Asamblea General, Sam Kutesa, subrayó que durante siglos los pueblos de toda condición han practicado yoga, reconociendo su encarnación singular de la unidad entre la mente y el cuerpo. El yoga une el pensamiento y la acción en armonía, dijo. Es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua, que se originó en la India. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. En la actualidad se practican varias formas de yoga y su popularidad crece en el mundo. Así, este día surgió para concientizar a la población de los beneficios de esta práctica. Nota, Día Internacional del Yoga, con información del sitio de la Organización de las Naciones Unidas en 2016. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña Marta Elena, quien estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado como profesora adjunta en la misma institución, impartiendo clases como Medio Oriente e Historia del Pensamiento Político y Social. Practicante de yoga desde los 18 años, su primer contacto fue con Hatha Yoga, por medio de uno de los talleres impartidos por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, mientras realizaba su bachillerato. A partir de este primer contacto, Marta decidió explorar a profundidad el mundo del yoga, incursionando en diversos estilos como Kundalini Yoga, Power Yoga, Vinyasa Yoga, Yoga Restaurativo, Ashantaga Yoga, Partner Yoga y Acro Yoga. Ha estudiado yoga bajo la tutela de grandes profesores como Marta Díaz, reconocida maestra de Power Yoga, con quien ha entrenado por 5 años. Además ha participado en diplomados de cuencos del Himalaya, Reiki y Qigong para complementar su conocimiento sobre yoga. Desde 2008 ha impartido diversos talleres de yoga en distintos lugares como Ciudad Universitaria, centros de fitness y clases particulares. Actualmente da clases en la Facultad de Química como parte de la oferta de actividades extracurriculares de la universidad. Bienvenida Marta, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias Héctor, gracias por invitarme y es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Y para empezar hablando sobre el yoga, cuéntanos un poquito sobre el término. ¿Qué entendemos o debemos entender por yoga? Bueno, la palabra yoga, como ya lo habías mencionado tú, está en sánscrito y el sánscrito es un idioma muy hermoso porque puede tener una definición muy amplia. Nos da las características de la palabra más que la definición de la palabra. Y algunas de las características de la palabra yoga pues son unir, enlazar, juntar, pegar, conectar, aplicar, método o combinar. Normalmente en Occidente le damos la definición de unión. Podemos traducir yoga como unión, como ya lo habías mencionado tú en la cápsula que nos leías. Yoga simboliza esta unión entre el cuerpo, la mente, el espíritu y esta búsqueda por lograr una conexión con lo absoluto. Entonces la palabra yoga nos remite a más cosas que meramente las posturas o las asanas que normalmente vemos que la persona hace sobre un tapete o sobre un mat de yoga, que son de mucha flexibilidad y mucha fuerza. Bueno, esa es solo una parte de la práctica de yoga. Yoga es mucho más, es esta disciplina que busca esta unión, esta trascendencia. Entonces podemos pensar en yoga como una filosofía de vida que para los practicantes más ortodoxos Incluye un código de alimentación, un código de vestimenta, un código de higiene personal, de ejercicio e incluso un código de conducta. Hay cosas reguladas estrictamente de qué es lo que un practicante muy ortodoxo puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, yoga es un concepto mucho más amplio que meramente las asanas y las posturas. Y hablábamos fuera de micrófono sobre la propia palabra y el sánscrito, además que es un idioma poco estudiado. Sí, es un idioma muy hermoso. Es un idioma que tiene características poéticas porque no se limita a darnos la definición. Nos da mucho más para que cada persona que tiene contacto con la palabra pueda enriquecerla. Si yo te digo que yoga meramente es un ejercicio o que yoga significa solo unión, pues nos estamos limitando, estamos dejando que la mente se reduzca a esas únicas dos cosas. Pero si te digo que puede ser juntar, enlazar, conectar, pues ya el individuo tiene su propio derecho de decir conectar con qué, ¿no? Iniciar una búsqueda de la unión con qué, pegar qué, o el método para qué. Entonces, en realidad, el sánscrito tiene características muy poéticas. Y comentábamos también fuera de micrófono sobre esta dificultad para diferenciar si es el yoga, la yoga, yoga secas. No logramos un consenso aún, porque como yoga no es una palabra que esté en español, muchas personas dicen la práctica de yoga, pero muchas otras personas dicen el yoga, como el método de yoga. Claro. Entonces, como podemos tener estas dos traducciones, en realidad necesitaríamos que un experto de sánscrito nos aclare cuál sería la mejor traducción al español. Pero si ustedes sienten duda, pues agréguenle la práctica de yoga para que se sientan más a gusto, claro, o el método de yoga para que sientan que están empleando de manera correcta las palabras y ya salir de la preocupación. Y hablando sobre los orígenes del yoga, ¿dónde podemos situarlo? ¿En qué lugar podemos hablar que se originó el yoga? Bueno, yoga se origina en la India y existe un mito de la creación de yoga. Originalmente se le atribuye al dios Shiva. Shiva es uno de los dioses del panteón hindú y él es el primer gran gurú. Esto es, por supuesto, mitología. El primer gran gurú va a ser Shiva y él le enseña en secreto a una de sus esposas en una playa que estaba un poco apartada. Ellos no sabían que un pez los estaba espiando. Y este pez eventualmente aprende todo lo que Shiva le está enseñando a su esposa, pero eventualmente Shiva lo descubre y lo castiga convirtiéndolo en humano. Y este primer pez transformado en humano va a ser el primer gurú humano de yoga que va a transmitir el conocimiento al resto de los humanos. Esto es obviamente un mito, pero existe el texto que narra la sucesión de gurús de Shiva a este segundo gurú y en adelante. Este texto es Hatha Yoga Pradipika, así lo pueden encontrar si lo buscan, y ahí viene toda la sucesión de gurús que han habido desde Shiva hasta ahorita. Otro texto importante para mencionar es el texto de los Vedas. Bueno, es un texto muy amplio, pero para enfocarnos en yoga nos enfocamos en el Mahabharata, que es un texto donde viene el Bhagavad Gita. En este texto se narra cómo el dios Krishna asesora a un príncipe, el príncipe Arjuna, porque el príncipe debe entrar en batalla. Y entonces este dios se le presenta para asesorarlo en cosas morales que se pueden y no se pueden hacer durante una batalla y preparación física también para una batalla. Que algunas de las posturas de yoga, los que practiquen yoga sabrán que existe guerrero 1, guerrero 2, guerrero 3, guerrero invertido, guerrero humilde. Tiene que ver también con esta búsqueda de que las personas a veces enfrentamos metafóricamente batallas, ya sea, bueno, en este momento mitológicamente, pues tal vez era una batalla real entre dos ejércitos, pero también en la vida diaria las personas enfrentamos retos y desafíos. Entonces también yoga también puede verse como un código para guerreros, que es también un aspecto importante. Y otro aspecto, para situar yoga en el tiempo, algunos arqueólogos dicen que yoga es de 1200 a.C., porque se han encontrado algunas figurillas de personas en posturas de yoga. Entonces, el origen en el tiempo puede ser 1500 a.C., 2500 a.C., algunos sugieren, e incluso otras personas sugieren 5000 a.C., basándose en estos textos del Veda. Entonces, bueno, y también tenemos, por supuesto, el mito que les acabo de contar de Shiva. Obviamente, pues se necesitaría que los expertos historiadores vinieran a señalar y a exponer sus distintas tesis de cuándo empezó yoga y cuál podría ser el momento específico del inicio de yoga. Pero en realidad para los practicantes nos basta con pensar que yoga es una tradición milenaria y que esto lo ha llenado de sabiduría, porque ahora sí es la sabiduría de un gurú más la que de la siguiente generación, de la siguiente generación, de la siguiente generación, y las cosas que le podamos aportar nosotros con los avances que existen hoy en día, por supuesto. Entonces, es muy interesante ver este aspecto de cómo una práctica tan vieja ha logrado mantenerse vigente hasta hoy en día. Eso nos habla también de que hay algo importante que atrae a la gente y que la mantiene ahí y que además atrae a nuevas generaciones. Entonces, ¿podemos hablar de una evolución del uso del yoga? ¿Se usaba para alguna cosa en un principio y ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta la actualidad? Pues lo más interesante de yoga es que en realidad cada practicante puede tomar un beneficio personal. O sea, yoga ofrece muchos beneficios, pero a veces por tu tipo de vida hay un beneficio que es resalta para ti o sobresale para ti. Por ejemplo, en este caso de los guerreros que iban a batalla, bueno, yoga les proporcionaba fuerza, paz mental, equilibrio emocional, porque en una batalla es muy importante no entrar en pánico, por ejemplo, ¿no? Y para las personas modernas, también a veces sentimos que nuestra vida tiene momentos de algunas encrucijadas o momentos donde tenemos que dar la batalla por alguna situación o incluso momentos donde se necesita paz mental, ¿no? Momentos donde tenemos que aceptar pérdidas o tenemos que trabajar con la muerte, por ejemplo, la muerte de algún familiar o la muerte de algún proyecto. Ese tipo de cosas yoga te las puede dar. Una herramienta de paz mental, una herramienta para tener fuerza, una herramienta para tener disciplina, una herramienta... En fin, o sea, yoga te puede ofrecer infinidad de cosas y tú las puedes ir retomando dependiendo de lo que necesites. Por eso también en parte existen tantos estilos de yoga, porque hay muchos enfoques sobre una misma práctica. Regresando al origen sobre el yoga, ¿cómo llega al continente americano esta práctica? Bueno, es muy interesante porque, como te estaba diciendo, yoga es una disciplina que en India lleva miles de años. Pero, graciosamente, en Occidente no la conocíamos o tardamos mucho en enterarnos de yoga como disciplina. Particularmente hay un gurú muy famoso, Yogananda, que en 1920 hace un viaje específico a Estados Unidos con el fin de difundir la práctica de yoga. Pero su viaje tiene ese motivo, o sea, no venía de turista. Venía con el fin de fundar una escuela, dar a conocer todo el mundo de yoga, que, bueno, en India tenía una tradición infinita, pero aquí la palabra, pues, ni se conocía. Y originalmente, pues también hay que decirlo, a veces la gente lo recibía con un poco de desconfianza. Bueno, lo veían con un poco de precaución, ¿no? Era una persona que hacía posturas extrañas, que recomendaba meditar durante horas sentado y las personas no estaban acostumbradas a eso. Entonces, originalmente en 1920 yoga llega, pero tarda en convertirse en lo famoso que es hoy yoga, ¿no? Y antes de hablar sobre las características del yoga y algunos de sus mitos, vamos a una pausa y regresamos aquí con más en Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Estamos hablando con Marta Elena, maestra de yoga, en los talleres extracurriculares que se imparten en la Facultad de Química de la UNAM. En el bloque anterior conversamos sobre la definición de la historia del yoga, así como los diferentes estilos en que se desarrolla. En esta segunda parte hablaremos sobre las características del yoga, algunos de sus mitos y beneficios. Y antes de la pausa nos quedamos hablando sobre los estilos del yoga. Marta, en concreto nos hablabas que hay varios estilos del yoga, ¿no? Habíamos hablado de que existen varios estilos de yoga, ya habíamos mencionado algunos: Kundalini Yoga, Power Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, yoga restaurativo. Y estos estilos son diferentes ofertas de yoga para la gente. Por ejemplo, yoga restaurativo es una línea de yoga mucho más moderna que busca que la gente se reponga de distintas lesiones, distintos problemas que puedan llevar de una vida crónica, de una vida con problemas crónicos. Por ejemplo, problemas de postura o problemas, incluso si hubo algún accidente, si la persona tuvo algún problema físico. Yoga restaurativo es una línea moderna de yoga que busca generar un beneficio en zonas del cuerpo que hayan sido dañadas o que tengan un problema. Por ejemplo, Kundalini Yoga es una línea que busca que la gente conecte con su lado espiritual de manera mucho más rápida que Power Yoga, por ejemplo. Power Yoga busca una línea con mayor actividad física y con mucha mayor demanda durante la práctica de asanas, durante la práctica de posturas. Por ejemplo, Ashtanga Yoga es otra disciplina que busca que la gente logré conectar de manera más rápida, por ejemplo, con la flor del loto y con la meditación, porque toda la primera serie de Ashtanga está enfocada a lograr que tú tengas el loto y puedas meditar durante muchas horas en el loto. Entonces, dependiendo de lo que el practicante está buscando, también van a haber distintos tipos de yoga o distintas formas, distintos tipos de yoga que te van a hacer sentir más cómodo con tu práctica. Y también el hecho de que la disciplina sea muy vieja ha dado lugar a que aparezcan grandes gurús que dan su propia visión sobre yoga. Por ejemplo, Iyengar. Iyengar es muy famoso porque Él tenía problemas para realizar algunas posturas. Él consideraba que no era tan flexible o que no tenía la suficiente fuerza para realizar algunas posturas. Y él dijo, bueno, pero no me voy a limitar. Voy a armar el estilo de yoga Iyengar, que incluye cintas, bloques, almohadas, cobijas, con el fin de hacer que la práctica sea amena para una persona como yo, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un acercamiento de un gurú para personas que dicen, pues es que no soy tan flexible o es que me duele la rodilla si la coloco en esa posición. No, pues entonces coloca una cobija. No llegas, pues entonces agarra una cinta. Tienes problemas para meditar en loto, entonces siéntate en un banquito o siéntate en un bloque. Distintos gurús van dando recomendaciones que permiten que la gente se acerque, que yoga sea para todos, tal cual. Y retomando un poco el bloque anterior, hablábamos sobre las características del yoga, ¿no? ¿Podrías repetirnos algunas de las características esenciales? Bueno, yoga es una disciplina que tiene varias ramas. Y los practicantes, los más ortodoxos, deben de seguir algunas disciplinas. Por ejemplo, está el concepto de ahimsa, el concepto de no violencia. Es una de las partes fundamentales de yoga. Muchas personas ubican ahimsa, el concepto de la no violencia, como la no violencia hacia afuera, el no ser violento con otras personas, por ejemplo. Pero en yoga, la no violencia en realidad inicia con uno mismo. Uno debe de aprender a no ser violento al interior. Y tal vez algunas personas digan, eso no me hace sentido o no encuentro a qué se refiere, ¿no? Bueno, un ejemplo podría ser cuando tenemos patrones autodestructivos. Por ejemplo, las personas que sufren enfermedades como anorexia o bulimia. Esa es una autoagresión al cuerpo. O personas que continuamente se hablan mal a ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, te atrapas un dedo con un cajón o con una puerta y dices, ¡ay, pero qué tonta! ¿Cómo pudo haber sido posible? O usas incluso palabras altisonantes, ¿no? Uh-huh. Y esa es una agresión para ti mismo. O sea, estás sufriendo, te atrapaste un dedo, deberías de decir, me voy a cuidar, me voy a sanar, me voy a poner hielo. Hablarte de manera positiva. Entonces, la práctica de la no violencia en realidad debe de iniciar, para todos los practicantes de yoga, debe de iniciar con uno mismo. No ser violento con uno mismo. Por ejemplo, si yo ya sé que fumar me puede hacer daño, si yo quiero practicar verdaderamente la no violencia, pues debo de renunciar a esa práctica o lo más posible, ¿no? Intentar restringir eso. Otro tipo de pilares de yoga, pues, es la práctica de asanas, que es las posturas propiamente, la meditación, que la verdad en la modernidad muchos practicantes la dejan de lado, pero es un crimen gravísimo porque es muy importante meditar para los yoguis. Es incluso, bueno, como les mencionaba, toda la primera serie de Ashtanga está hecha para que puedas meditar varias horas en el loto. La práctica física muchas veces va enfocada a que logres aguantar, preparar tu cuerpo físicamente para poder aguantar una meditación de varias horas. Porque en yoga lo más importante es lograr este estado de paz interior. Y mucho de esa paz interior se va a alcanzar por medio de la meditación. Entonces, sentarse a meditar es uno de los puntos más importantes en cualquier estilo de yoga. Si ustedes están en una clase de yoga donde no meditan, les tengo una mala noticia, están en una mala clase de yoga. En la clase de yoga debe de haber meditación y les deben de enseñar a meditar. No se asusten si no logran meditar durante horas en su primera clase o no se asusten si es un proceso lento, porque para los occidentales, la verdad, a veces lograr meditar es un proceso que va a llevarse tiempo y que va a requerir que vayamos logrando una condición física, una condición emocional, una condición espiritual para poder meditar durante varios minutos en nuestro caso, no varias horas. Pero es fundamental. Por ejemplo, dentro de los pilares hay recomendaciones, hay personas que han dicho que si todos meditáramos un par de minutos al día se acabarían las guerras en el mundo. Así. Entonces meditar es muy importante para la vida de un yogui. Por supuesto también están códigos de alimentación. Aquí hay a veces distintas opiniones. Los más ortodoxos procuran ser completamente vegetarianos. También esta práctica de ahimsa muchos lo traducen como no matar nada. No matar en lo absoluto. Entonces, por supuesto, la carne queda restringida. No es obligatorio ser vegetariano para hacer yoga. Eso lo quisiera aclarar desde un inicio. Porque muchas personas podrían estar escuchando esto y decir, bueno, pero a mí sí me gusta comer carne. Entonces, quedo fuera de cualquier práctica de yoga. Bueno, no. Estamos hablando de que algunas de estas prácticas, algunos de los pilares de yoga son para personas muy ortodoxas. Y no van a ser excluyentes con las personas que no tenemos un estilo de vida que calce por completo con esta filosofía. Entonces, no se asusten por escuchar que algunos son completamente vegetarianos. Si ustedes sí son completamente vegetarianos, además pueden no practicar yoga, ¿no? O sea, no tiene que ser, no son conceptos inclusivos. Si ustedes comen carne y quieren practicar yoga, por supuesto que pueden hacerlo. Se recomienda moderar el consumo de carne. Sería lo ideal consumir el mínimo posible. Pero si no se presenta ese fenómeno, tampoco sufran por eso, porque también es contraproducente en yoga sentir una culpa extrema por algo que pues, no va completo con tu estilo de vida. Entonces, bueno, ese es un detalle interesante y que también genera mucha controversia en grupos de yoga y en general en la sociedad. Y además de este mito, ¿qué otros han originado en torno al yoga? ¿Quién puede o no practicarlo? Bueno, existen actualmente muchos mitos que, como yoga se ha hecho ahora muy popular, pues también se van dando tendencias en el mundo de yoga y algunas de ellas no son del todo sanas. Por ejemplo, existe ahora en los grupos de yoga normalmente el 80% de los participantes o de las participantes son mujeres. Y se empieza a generar esta idea de que yoga es únicamente para chicas que quieren ser muy flexibles porque quieren tomarse una foto y ser muy flexibles en Instagram, ¿no? Y bueno, eso ya empieza a no ser el propósito original de yoga. De hecho, en la antigüedad, yoga era una práctica más para varones que para chicas. Y actualmente se está invirtiendo. Más chicas están en talleres de yoga que chicos. Pero propiamente yoga no tiene una restricción de sexo. No te va a decir, bueno, no, si eres chica, olvídalo. Si eres chico, no, porque esto se trata de tomarse fotos en bikini siendo muy flexible. No, no va por ahí. Entonces, yoga puede ser tanto para hombres como para mujeres y es un mito que solo sea para mujeres. Entonces, chicos, si se quieren animar a practicar yoga, son muy bienvenidos en los talleres. ¿Y qué beneficios podemos decir que proporciona el yoga a quien nos practica? Bueno, existen infinidad de beneficios. Por mencionar algunos, por ejemplo, existe mejora la digestión de los practicantes, existen muchas torsiones en la práctica y eso va ayudando a que se haga presión sobre el aparato digestivo y eso los va a ayudar a solucionar problemas de estreñimiento, por ejemplo. Mejora la oxigenación del cuerpo. En yoga se hacen muchas prácticas de respiración, de pranayama, y esto los va a ayudar a mejorar su calidad de oxigenación en sangre. También va a ayudarlos a calmar la ansiedad. Si ustedes presentan ansiedad en su vida diaria, que muchas veces nuestras rutinas están llenas de estrés y tenemos que cumplir con ser muy puntuales o con entregas de trabajos, este tipo de cosas pueden generar ansiedad y pueden generar estrés. Entonces yoga, principalmente la meditación, es lo que les puede ayudar a combatir el estrés y la ansiedad. ¿Qué otra cosa? Bueno, yoga le da flexibilidad al cuerpo. La flexibilidad, quiero aclarar, que se gana. Si ustedes practican y son disciplinados, la van a conseguir. No importa que ahorita no la tengan, porque muchas personas dicen, pero pues es que yo no logro estirarme ni para tomar un refresco porque hasta la mano me duele. Y bueno, eso no importa. La flexibilidad se puede ganar. A pesar de que tu código genético te pueda dar una flexibilidad heredada, hay personas que nacen con una flexibilidad increíble y la mantienen toda su vida. Los felicitamos. Muy bien por ustedes. Pero los que no tenemos una flexibilidad genética la podemos conseguir con disciplina. Les soy honesta, la palabra clave aquí es disciplina. Si no hay disciplina, pues tampoco van a haber resultados. Fuerza física también. Van a ganar fuerza, van a ganar tono muscular si practican yoga. Lo mismo, con disciplina, con constancia. Si van a una clase y esperan conseguir todos los resultados, pues también hay que ser realistas. La práctica tiene que ser constante, es un estilo de vida, más que una diversión o un pasatiempo. Entonces, este aumento de fuerza física y aumento de tono muscular los va a ayudar a sentirse menos cansados en el día a día. Va a ir eliminando sus achaques, los achaques de la edad de me duelen las rodillas, es que me duele la espalda. Todo eso se va a ir eliminando. Van a mejorar inmediatamente su postura. Y algo que a mí me parece muy importante, y sí lo quisiera mencionar para todo el auditorio, y tiene que ver con la meditación, con lo que mencionaba antes. Muchas personas, cuando se hacen sondeos, muchas personas dicen, yo lo que quiero de mi vida es ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y lo situamos la felicidad como cosas externas. Decimos, cuando me case voy a ser feliz. Cuando termine mi maestría voy a ser feliz. Cuando compre ese carro voy a ser feliz. Cuando tenga novio voy a ser feliz. La práctica constante de yoga nos va a ayudar a situar la felicidad adentro de nosotros mismos y no en factores externos. Cultivar esta idea de que la felicidad es algo interior, que siempre está con nosotros y que no tiene que ver con tu carro, con tu novio, con tu doctorado, con tu jefe o con las personas que te caen mal, te va a convertir en una persona genuinamente feliz. Y a mí me parece muy importante porque muchos de nosotros, eso es lo que buscamos, queremos ser felices en la vida. Ese podría ser nuestro primer objetivo, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? Pues yo quiero ser feliz. Y saber que tú puedes ser feliz ya, en este mismo instante, sin tener que tener el novio, el carro, el doctorado, el empleo o deshacerte de las personas que te caen mal, que la felicidad está completamente a tu alcance todo el tiempo porque habita dentro de ti, me parece lo más importante que te puede dar yoga, junto con la paz emocional y paz mental. Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta hasta que nos lo señalan, pero no tenemos paz emocional y no tenemos paz mental. Y bueno, el mundo no tiene paz, paz de ningún tipo. Entonces, si nosotros empezamos a cultivar eso como individuos, empezamos a cultivar nuestra felicidad, nuestra paz interior, nuestra paz emocional, y empezamos a ser personas más sanas en todo el sentido de la palabra, no solo físicamente, sino emocionalmente sanos, nosotros somos los que construimos un país sano, una sociedad con ahimsa, con no violencia al interior y no violencia al exterior. Una vez que tenemos la no violencia al interior dominada, podemos empezar a pedir no violencia afuera. Pero si nosotros somos muy violentos con nosotros mismos, ¿con qué cara andamos pidiendo no violencia? Cultivar primero la no violencia, yo me respeto a mí y no voy a hablarme mal a mí y no me voy a tratar mal a mí. Y a partir de ese punto no trato mal a nadie, ni soy agresiva con nadie, ni violenta con nadie. Y eso se multiplica. Entonces la práctica de yoga en realidad nos puede dar eso. Y a mí me parece muy importante en el sentido de que ahora ya es el Día Internacional de Yoga. Entonces tenemos la oportunidad como sociedad y como mundo de construir un mejor espacio, un espacio con más paz, un espacio con más felicidad, un espacio donde las personas podamos estar tranquilas. Y bueno, a mí me parece que nosotros como mexicanos sabemos lo que no es tener paz, ni individual ni colectiva. Entonces, acercarse a este tipo de prácticas nos pueden brindar eso. Y a mí me parece muy rescatable. Y por último, ¿alguna recomendación para quienes estén interesados en saber más del yoga, talleres, documentales? Por supuesto. Les quisiera recomendar el documental de Yogananda. Se llama Awake. Es la historia de cómo yoga llegó a Estados Unidos y después al resto de América. También les quisiera recomendar que se inscribieran a un taller de yoga y que lo probaran. Nosotras tenemos un taller de yoga en la Facultad de Química. También nos pueden encontrar en Facebook como Yoga Love México, Love de Amor. También tenemos cuenta en Instagram, que también es Yoga Love México. Y los talleres de la Facultad de Química, pues los pueden encontrar en Internet. Damos un taller de yoga los sábados de 11 a 12. Entonces, si alguien se quiere inscribir o quiere contactarnos o tiene preguntas, nos pueden contactar por el muro de Facebook o incluso por Instagram o a nuestro correo, que también es yogalovemexico@gmail.com. Perfecto. ¿Nos repite la página de Facebook y el correo, por favor? El correo es yogalovemexico@gmail.com y la página de Facebook es solo yogalovemexico. Pues con ello terminamos. Marta, te agradecemos por haber estado aquí, por compartir tu pasión y además el conocimiento sobre el yoga. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar con todos ustedes. Un placer. Y bien, con esto termina Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el yoga. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Héctor Fernández en grabación y edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.